Como penitencia por una riña con el Papa Julio II, Miguel Ángel comenzó en 1505 un proyecto de más de un año para crear un busto gigantesco en bronce de su santidad. Más tarde, el busto fue fundido para hacer cañones.